El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aliación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aliación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aliación Maestra. Horas con 3 minutos de este jueves 5 de noviembre del 2015, iniciamos de esta manera el onceavo mes en este año 2015, penúltimo mes de este 2015. Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan en Aliación Maestra, Radio Rock y Metal, aquí por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Amigo Charlo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, buenas noches a toda la gente que está escuchando hoy. Esto es de Aliación Maestra, te recuerdo que estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche en la primera radio pública cultural del Ecuador. También nos puedes escuchar en www.casacultura.gov.es. En la misma página te puedes bajar la aplicación para que puedas escuchar desde tu teléfono inteligente, tablet o laptop o cualquier dispositivo inteligente. También a la gente, como siempre, le recordamos que le den like al fanpage de Aliación Maestra Radio Rock y Metal. Así nos pueden encontrar en el Facebook. Denle like, acolítennos con esta moción, esta política de difundir y apoyar las bandas de rock y metal de acá del Ecuador. Tenemos ya 602 likes. Chévere, muchas gracias a toda la gente. Esperamos terminar en estos últimos programas de esta temporada 2015 con 666 likes. A lo bestia sería eso. Sí, ¿no? 2015, pues ya falta poco. Aunque usted dijo que ya no es el 666, sino 616. 616. Que lleguemos a 616. Ya, bueno, como sea. Ahí le ponemos igual. Hemos de hacer un buen festejo por los dos números logrados. Hoy es un programa soft, ¿no? Sí, hoy tenemos un programa suavecito. Bueno, no, ni tan soft que digamos, pero sí. No vamos a poner la salvajada como siempre ponemos o acostumbramos a ponerles a la gente que ya está en continua en continua audiencia. Me estoy inventando las palabras de en continua audiencia. Audiencia del programa. Audiencia, ¿qué es eso? La real epidemia de la lengua, señores. Qué bestia, ¿no? Ajá. Qué lindo, ¿no? Ya, así es que uno es locutor de cepa. Comunicador social. Ya. Para hoy, como ya lo dijimos, pues un contenido suave y comenzamos con tres canciones. La primera es, bueno, en realidad los tres temas son de la disquera de Europa del Este, Metal Scrap Records, que nos ha enviado música de tres bandas. En un principio sonará la primerita, que es la más suave, se llama Shadow Rebels. Se formaron en el 2004 en Nueva Zelanda. Su estilo es el rock roots, es decir, simplemente rock, lo más análogo posible. Tanto así que en sus grabaciones en estudio son hechas sin computadora ni grabadoras digitales. Usan solo un micrófono y cartucheras, así como en los años 60, 70, una sola toma, un solo dolor, se graba y se manda ahí la pista, todo chévere. Entonces, ya, veamos qué tal está el clip. Hasta la actualidad tienen 3 discos y su última producción, Oversleep Hurricane, está siendo distribuido por la Metal Scrap Records, así que escuchemos, les invito a escuchar el tema Little Girl Big Heart, o sea, una pequeña mujer con corazón grande. Ya, ahí va. About Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando al primer bloque en sí del programa el día de hoy. Está escuchando Aleación Maestra en su programa número 84. Lo que estamos escuchando es Shadow Rebels, Little Girl Big Heart. Buena canción, muy soft, muy tranquila. Sí, para comenzar en esta fría y oscura noche. También ya se va a poner lluvioso ya. Sí, también quiero hacer recuerdo a la gente que nos escucha que hoy, nada menos que el día de hoy, estamos sorteando dos entradas para Morrissey. Así que tienes el chance de llamarnos mientras dure el programa. Tienes doble oportunidad si llamas al 2220-966, el teléfono de acá del estudio. O también nos puedes escribir al Facebook, a nuestro fanpage, Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Son dos entradas para el concierto este sábado de Morrissey, ¿no es cierto? Sí, señor. Ajá. Sábado 7 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura estará presentándose Morrissey en su primera y ojalá no última visita de este excelente artista del rock alternativo mundial. En pocos minutos más estaremos ya con un mini especial del señor Morrissey. Hasta mientras, vamos con un doble de las bandas. Ya vamos a subir un poquito más aquí los decibeles. Ahí le toca leer a usted, señor Charo Pilco. Bueno, vamos un doble de la misma disquera de Metal Scrap Records. Vamos con un doble de Deezer y The War. Los dos son Death Metal. Deezer se formaron en 2007 en Taiwán. Vaya ahí. Hace Melodic Death Metal. Ha lanzado un EP y un mini CD. Su primer disco, Ashes of the Dawn, está siendo distribuido por Metal Scrap Records. The War, banda de death metal atmosférico, formada en 2009 en Tiraspol, Moldavia, tienen un single, un demo, un EP, un CD editados independientemente. En 2014 firmaron un contrato con Metal Scrap Records y en septiembre de este año lanzan Part of Humanity. Escuchemos The Seer Shadows of Grey y The War Death Monastery. Let the man of the world come for your man. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Estás escuchando Aleación Maestra. Veinte horas con 22 minutos. Estamos de regreso ya en la segundo bloque de Aleación Maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM o a nivel mundial por el internet www.casadelacultura.gov.es. En esta parte del programa vamos a compensar los tres temas. Antes quiero mandar unos saludos. Claro. ¿Puede ser? Sí, sí, así va. Quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando. Está mandando saludos igual por acá, por el Facebook. Haz como ellos también, hazte fan de la página de Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Así nos buscas, Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Quiero mandar un saludo a Yana Damaris, que nos está escuchando por primera vez. Quiero mandar un saludo también a mi pana Dani Galán, que siempre escucha los programas todos los jueves. También quiero mandar un saludo a mi amiga Daniela Gallo, que también suele escuchar los programas todos los jueves y ahorita está, creo, en sintonía. De ahí quiero mandar un gran saludo a mi pana y promotor y realizador de conciertos acá en Guayaquil, al señor Javier Viñay. Y quiero hacer un anuncio que él me está pidiendo. Va a ser el evento Noviembre Negro. Ah, ya. Noviembre Negro. Va a haber algunas bandas en vivo. Esto va a ser el 7 de noviembre, este sábado, desde las 11 de la noche. El lugar va a ser en la plataforma Simón Bolívar, en el MAC, en el Malecón 2000. Va a ser una noche espectacular, por lo que veo. Va a estar Orión, va a estar Metazoom, Arrechos, No Token, Black Dust, Moulin Rouge, Addiction, Cabaret. ¿No has escuchado tu Cabaret? Una banda interesante. Sí, sí, sí. Ravens and Crows, Safio y algunas bandas más. Va a estar un stand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandas en vivo. Bien. Esto tiene... La entrada tiene un costo de $5 anticipados. El día del evento va a costar $7, que sigue siendo ultra barato para... Son 12 bandas. 12 bandas. Es a menos de 50 centavos por banda. Así que excelente, me parece excelente que se vuelva a repetir en Noviembre Negro allá en Guayaquil. Chévere. Y un gran saludo a mi pana Javier. Vuelvo a leer en lo que sigue el programa, vuelvo a leer esto de Noviembre Negro para que se acuerde la gente. Ajá. Quiero mandar también otro saludo, si es que hay como, por favor. Claro, por claro. Favor, haga nada más lo que usted quiera. Ya. Bueno, no haga, lo que usted quiera. No me haga. Estás permitido para saludar. Yo sé. Quiero mandar un gran saludo también a mi pana que también es promotor y realizador de conciertos y da un gran ayuda a las bandas ecuatorianas allá en Estados Unidos. El señor Germán Calle, allá. Él llevó a Ente allá, que es la mejor banda de metal acá del Dead, y algunas otras bandas allá. Está escuchando desde la Gran Manzana, desde New York. Vaya ahí, así NY. Que, sí, vamos a ver si es que también nos pide, si es que le podemos mandar a él los programas para que él retransmita allá. Entonces, sí, de hecho yo me había comunicado, pero... Lo dejé por olvidado, perdón, mil disculpas, está bien. Sí. Bueno, igual a la gente estamos comentando que muy pronto también estaremos retransmitidos en Spreaker. Ajá, sí, yo creo que a partir de este domingo ya vamos a establecer un contacto con Juan Martín Kingman. Y él es el encargado que nos va a ayudar en este de aquí de la reproducción de los programas de Aleación Maestra en Spreaker. Me parece que este domingo podríamos tener ya nuestra primera emisión en este medio de comunicación. Al oeste. Electrónico, independiente. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya, ahora vaya sí. Producción. Ya. En esta parte del programa vamos con, como lo decía, vamos a compensar los tres temas de las bandas internacionales que pusimos con cuatro temas de la escena independiente del Ecuador. Esta música que vamos a poner a continuación, si está recopilada en la producción Escena Ecuador Independiente, que circuló hace más de dos semanas en un medio de impreso, el muy conocido acá en Ecuador. Ajá. Si es que ya la gente lo puede encontrar más fácilmente esta producción en sus tiendas favoritas de venta de discos originales, por si acaso. Y, o si prefieren, acérquense también al edificio de medios públicos. Ahí, aún lo tienen. Sí, si es que no lo tienen ahorita, se pueden acercar al edificio de medios públicos que queda en la Eloy Alfaro y Amazonas. Ahí en el Ministerio de Agricultura, atrasito quedan los medios públicos, queda el canal, la Radio TV, Ecuador Televisión, y ahí lo venden. ahí está de venta el disco. Entonces, un buen disco, ¿eh? Sí, es chévere, es una buena producción. Pero aquí en el CD viene insertado, pues como siempre, toda la información de las canciones. Pero me interesaba leer algo de la introducción que hace Daniel Pasquel, que es el productor de este CD. Daniel Pasquel, que es miembro de la banda Marley Muerto actualmente, y también ha sido parte de un montón de bandas más, como por ejemplo Cancán. Ah, ¿ya? Sí, es guitarrista. Y es una súper buena calidad de gente. Dice, hablar de la escena independiente en el país, entendiéndose como independiente de una disquera, es hablar prácticamente de todos los actos en la escena nacional, ya que todos, o su gran mayoría, han realizado su labor musical económicamente independiente de cualquier disquera o inversor externo. Si hablamos en materia de géneros musicales, independiente o indie nos remite a cierto sonido ambiguo, principalmente anglosajón, que ha estado presente en las corrientes musicales globales de la última década, transformándose finalmente en un adjetivo sonoro. En el Ecuador no hemos llegado a apegarnos estéticamente a ese sonido, y al ser una escena libre de un real incentivo económico, ha dado como resultado este grupo de bandas independientes, quienes han creado su sonido desde una perspectiva artística y musical muy libre, pero creyendo fielmente en cada una de sus propuestas. Más después seguiremos leyendo el texto que aquí que viene incluido en este CD, pero por el momento vamos a hacerles una pequeña muestra de lo que se viene, y se viene el tema Fin de Milenio a cargo de Moon. Esta, la versión original es de la banda cuencana Sobrepeso, y pues bótela. Ahí suena, ya más despuesito suena. Ahí está sonando ya Fin de Milenio, de versión original de Sobrepeso, en esta ocasión cobreada por Moon. Y las guerras civiles. gente, lo que estaban escuchando es Moon, la canción Fin del Milenio, canción original de Sobrepeso. Bueno, sacando un poco más de lo de Escena Independiente Ecuador, este disco que está muy bueno. Dice, muchos grandes... ¿Ese era? Sí, el tercer párrafo. Estás perdido, pues vas a echarlo. Bueno, por favor, deje sus adiciones al Facebook. Esta escena independiente no se ha caracterizado por un sonido homogéneo. ¿Sí o no? Sí, supongo. Yo no tengo texto acá. Su característica común ha estado basada sobre todo en problemas comunes y en una identidad comunitaria de creación. Las trabas mediáticas al no tener medios radiales donde rotar su música, la falta de programas musicales en televisión, los pocos escenarios donde tocar y demás problemas comunes han sido un factor colectivo más allá de compartir un género puntual. Paradójicamente, estas bandas fueron las que consolidaron a esta escena como un bloque, como un público compartido y con una idea de comunidad en las bandas, todas pateando para el mismo lado, el hacer buena música en este país a como dé lugar. Bueno, lo que vamos a escuchar de este disco es el tema número 7, es la canción de Trébol con Mauro Samaniego, original de Sally Mileto, esto se llama El Viaje. Para nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. No aguanten, no sigan aguantando, llamen al 2220-966, inscríbete, tendrás doble oportunidad. Ahí está, ¿Ya? Sí, pegó. Vamos, de una. Aguanta. Siga, por favor, locutando usted hasta yo atender el teléfono. Bueno, estamos sorteando, como saben, dos entradas a Morrissey, que es este sábado 7 de noviembre, acá en la Casa de la Cultura. Y toda la gente que llame, como la gente que nos está llamando ahorita, tiene doble oportunidad de ganar entradas. Antes de seguir, de entrar con la llamada en vivo, quiero mandar un gran saludo a todos, a mis hermanos, a mis panas que están escuchándome acá desde Ichimbía. Tenemos a la primera llamada al aire inscribiéndose para las entradas de Morrissey. ¿Con quién hablamos? Hola, hablan con Franz Córdoba de Misil. ¿Qué más, brother? ¿Cómo estás, güey? Aquí, ñaña, haciendo lo posible por ese par de entradas. Listo, ahí por haber llamado al 2220-966 tendrás doble oportunidad de ganarte. Estás apuntado dos veces aquí en la lista, así que invita a la gente a que siga llamando por acá. Seguro, sigan llamando, más que por las entradas, para escuchar la buena música que ponen y lo interesante de entrevistas que hacen, mi bro. Chévere, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Ya, loco, muchas gracias, Franz. Nos vemos, saludos, un abrazo. Siga usted, amigo. Bueno, estoy hablando... estaba mandando saludos a mis panas de acá de Chimbía, saludos a mi pana Diego Toro, que está en sintonía. También estoy aquí hablando un poco con el señor Javier Bisniay, de Guayaquil. Nos va a enviar bastante de material de allá, independiente. Bien. Igual, nos va a mandar al correo. Por si acaso, voy a decirlo al aire, el correo es aleacionmaestra666@gmail.com. También nos pueden escribir ahí y pedir especiales de bandas ecuatorianas, o si es que quieren mandarnos su material, este es el correo que se tienen para comunicar con nosotros. Igual, yo por lo que ando viendo para el próximo año, pues nos va a tocar a implementar la modalidad de especiales de bandas extranjeras, ¿no? Para poder igual también darle otros matices más al programa. A la vez también se puede hacer especiales de bandas locales de acá. Eso sí, indudablemente. Como hoy, por ejemplo. Como hoy, por ejemplo. Ajá. Seguimos con esto de aquí de la escena independiente Ecuador. Al carecer de un sistema formal de creación, promoción y venta de música con el cual cuantificar cifras referentes a ventas o popularidad, el hacer este disco fue un reto que presentaba muchas dudas en una industria musical sin un registro de ventas. ¿Qué disco o qué canciones son las más populares? Si las bandas carecen de acceso a promoción en medios, ¿qué canciones son las más sonadas? ¿Cómo hacer que toda esta escena se junte en un solo disco que mantenga coherencia musical? ¿Qué artistas son los pioneros en esta escena independiente? ¿Quién es parte y quién no de dicha escena? Eso es lo que se pregunta Daniel Pasquel. A continuación seguiremos leyendo más del texto citado en este CD de Escena Ecuador Independiente. Pero por el momento sonaremos el tema Quiero Ser Millonario. ¿Quién no quiere ser millonario en este país? Póngase la cola. Sí, compre la lotería, compre el pozo millonario y atrévase a soñar. Los intérpretes originales de este tema Quiero Ser Millonario es la gran bandísima bandota El Retorno de Edson Valdés. A mí me encanta esta banda. Rodeada por Europa esa vez. A mí me encanta esta banda, por Dios. Sí, les he ido súper bien. Hay un montón de gente que es crítica por la voz del Peque Mantilla, que es voz aguardientosa, dice. Algo parecida a la mía, pero, claro, sí. Pero no, vean, o sea, es chéverazo. No es una música tan técnica, pero le ponen emoción a los conciertos, harta creatividad. Y la banda que se tiene el honor de hacerle cover a esta canción es otra bandota que se llama Swing Original Monks. Claro, excelente banda, es igual. Excelentísima banda. Ahí liderada por el... no me acuerdo el nombre, pero es hijo de un actor famosísimo de acá de Quito. Yo no recuerdo el nombre tampoco. Es el que le decían el Beckenbauer en Dejémonos de Vainas. El Christoph Baumann. Ah, el Christoph Baumann. Ya. Sí, él es el papá del líder de esta banda de aquí, de Swing Original Monks. Así que, escuchemos. Quiero Ser Millonario de Swing Original Monks. La versión original es de El Retorno de Exxon Valdez. Aleación Maestra, 20 horas con 45 minutos. Gente, lo que estaban escuchando es Swing Original Monks, la canción Quiero Ser Millonario, versión cover. La canción original es El Retorno de Exxon Valdez. Bueno, antes de continuar quiero hacer un par de anuncios. Hoy ha estado la gente muy motivada a hacerme anuncios a mí vía Facebook. Bueno, quiero hacer un anuncio que es algo muy importante para las futuras generaciones, algo que sí me parece que está haciendo bien lo que es Ciudad Rock. Dele. Fábrica Rock, perdón. Esto es el encuentro Infanto Juvenil Nueva Generación. Antes de que continúe, pregúnteme cómo se llama el programa. ¿Cómo se llama el programa? Esto es Aleación Maestra. Sigue, por favor. Te cambió la voz, ¿no? Bueno, este es el encuentro Infanto Juvenil. Ojo a la gente que tiene hijos, ¿eh? ¿Te gusta el rock y tienes hijos? Ven y comparte una mañana musical. Charlas, gestión rock dirigidas a la nueva generación. Talleres musicales y bandas en vivo este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Esto va a ser en los patios de la Escuela Fiscal Mixta Juan Genaro Jaramillo. Esto es en la Alonso de Angulo OE263 y Hippie Japa, frente a la CDC de CDC Atahualpa. Este es el encuentro infanto juvenil. Parece algo muy bueno que den estas charlas para que los enanos ya se vayan también metiendo y vayan siendo críticos con los panas, porque escuchan cosas que no se debería escuchar, güey. Es interesante. Pero también hay que procurar que la juventud escuche y mejore lo que nosotros hacemos, ¿no? Es la idea. Claro, obviamente, sí. Pero hay que procurar que la juventud escuche música racional. Exacto. O sea, hay dos tipos de música: la que te gusta y la que no te gusta. La música que te gusta, hay que, en lo posible, tratar de que sea de calidad, de contenido. O sea, no, sí, estamos en contra de toda la basura comercial que se emite en los medios, pero bueno, ya es cuestión suya, ¿no? De todos modos. Igual puedes escuchar otras cosas, no solo rock y metal, blues, jazz, funk. Para eso está el YouTube, el maravilloso internet. Sí. Busquen solo buena música y listo, nada más. Bueno, también hablando con mi pana Javier Viñay, también está haciendo otro evento futuro que se llama Soundstock. Va a ser un evento benéfico y a futuro nos va a mandar más info de ese evento. Eso, básicamente. Y regresando a lo que es a la escena, lo que estamos escuchando hoy, que es el CD de la escena independiente Ecuador. Algo del CD, ¿no? Son apenas 4 canciones. Sí, es algo. Sí. Contiene 13 temas en realidad. Con versiones muy variadas, muy... Sí, aquí están... alternativas. Por ejemplo, léanos ustedes. Sí, por ejemplo, incluye canciones de compositores originales como Sally Mileto, Pulpo 3, Mamá Vudú y entre otros. Ajá, ¿ve? Hay canciones que sacan, los que sacan covers son igual grandes, artistas como Hugo y Drobo, Alcaloide, Sweet Original Monks, que es la que acabamos de escuchar, Moon también escuchamos, Rocolito, Rocola, Bacalao, Niños Saurios y Guanaco, y entre otros. Vaya ahí. Muchos grandes temas, bandas legendarias y excelentes músicos no pudieron ser parte de este proyecto por el límite implícito existente en un disco. Muchas canciones que pueden ser consideradas referentes de la escena tal vez no estarán presentes. A primera vista podía parecer una elección extraña, pero como se mencionaba antes, la prioridad estuvo siempre en el concepto general del disco y en mantener una cohesión y coherencia musical en el álbum. El enfoque conceptual no estuvo basado en un álbum que funcione como una colección de éxitos, sino que las canciones elegidas y los intérpretes que las materializan representen a la gran calidad compositiva, interpretativa y sonora existente en la música creada en el país en las últimas 3 décadas. Lo que vamos a escuchar es Guerrilla Clica más Nelson Corral y Franco Aguirre. Esto se llama Balón de Aquiles. Un tema original de Guardarraya, otra bandota. Perdón, ya me equivoqué. Puse el track 9 y ha sido el track 10. Ahí está. Puntero derecho, ataque. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Cuando faltan 4 minutos para las 21 horas, lo que escuchábamos era a Guerrilla Clica más Nelson Coral y más Franco Aguirre con el tema Balón de Aquiles, no Talón de Aquiles, sino Balón de Aquiles. Una versión, la versión original es de Guarda Raya. Hablando de Balón de Aquiles, el próximo jueves no habrá programa. Lo anunciamos desde ahora porque, como ya saben todos, pues habrá jornada eliminatoria futbolística, y por ese motivo pues no habrá programa. Aquí somos bastante fanáticos del fútbol y no vamos a hacer programa, ya que van a haber partidos interesantes en este próximo jueves, justo a esta misma hora. Así que estén pendientes para de aquí en 15. Ajá, de aquí en 2 semanas más haremos una nueva edición de Aleación Maestra. Y esto, con el tema este de aquí de Balón de Aquiles, pues damos por finalizado el segmento de la música independiente hecha acá en Ecuador. Como lo dije antes de sonar la canción, pues lo ideal era poner todo el disco, pero no lo hicimos, pues simplemente por tiempo igual. Y aparte por respeto a la convicción que tenemos aquí en el programa de poner música media pesada. Es rock en adelante. Sí, y como las demás versiones no son tan pesadas, son incluso más bailables, entonces pues... no quería verlo aquí al Daniel bailar. Claro, no es no idóneo. No soy bueno para el baile. Quiero... Antes de continuar con el programa, quiero mandar una corrección a mi pana Germán, al Germán Calle de New York. Ajá. Él es el que dirige nada más y nada más que Ciudad Cero, allá en la Shawnee. Y quiero hacer un anuncio también. Hágale. Ha habido un llenado de conciertos. Hay un concierto que se llama Cumpleaños Feroz, de edición número 18. Va a estar conmemorando los 18 años de Inocencia Perdida. Así que va a estar en vivo, obviamente, Inocencia Perdida. Dead Machine, Mortal Decision, Consenso Agresivo, Mis Panas de Burning Hell, Hefesto, Bebibles, Joker, algunas otras bandas. El costo de la entrada es nada más que $3, algo regalado. Esto es en Tobacco Rock, Lalizardo García y Juan León Mera. Este sábado 5 de diciembre, el valor $3 en el Tobacco Rock, Lizardo García y Juan León Mera. La entrada va a ser gratuita de 1 a 2 de la tarde a la gente que se ponga pilas. Y quiero, antes de continuar, deme un tiempo, por favor, señor. Por claro, favor. Siga. quiero hacer un recordatorio igual para este sábado 7 de noviembre, a partir de las 11... PM, va a ser el festival Noviembre Negro allá en el Manso Guayas en Guayaquil. Va a estar en vivo bandas como Orión, Black Dog, No Token, Addiction, Safio, Cabaret. La entrada tiene un costo de $5 y el día del evento tiene un costo de $7. Así que estén pilas. Esto va a ser en la plataforma Simón Bolívar, en el MAC. Esto es en el Malecón 2000. Así que pongas pilas. Entras de la venta en... Déjeme ver, no veo bien. En Rock King, Malecón 2000, Galería A, local 46, si mal no estoy leyendo. Igual la gente que está por allá pues debe ya conocer la dirección del Rock King. Sí, más o menos como acá algunos locales de acá. Sí. Ahora sí. 9 de la noche en punto, señores. Vamos en la última parte de este programa de Aleación Maestra con un mini especial de la banda de Smiths de Morrissey. Quiero hacer una corrección, ahorita me están corrigiendo. Lo que pasa es que en el arte no lograba ver bien en la pantalla. El Noviembre Negro va a ser desde las 2 y media de la tarde, 14 horas 30. Ya decía, 11 de la noche, 14 bandas, 12 bandas, era imposible. Así es. Desde las 2:30, ojo. Ya. Vaya. Ahora sí. Ya, vamos con el especial de Morrissey. Y el especial también de Smith, un mini especial realmente a la gente, nuevamente recordándole, llámanos en vivo así como lo hizo nuestro amigo Franz Córdoba de Misil. Llámanos al 2220966 o inscríbete en el fanpage o en nuestros perfiles de Facebook personal. No hay ningún lío, también están autorizados para hacerlo. Ahí hacemos una sola lista. Yo, por ejemplo, en mi perfil de Facebook ya tengo como unos 10 inscritos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En el suyo? En el mío solo hay uno, ¿verdad? Ya, 11. El que llamó, 12. Ya, pero ese vale por 2 porque ya, llamó. Tiene 14. Ya. O sea, ya, tienen estos temas para inscribirse. Uh-huh. Se acaban estos temas y va a sorteo. Ah, claro, de ley. Un sorteo imparcial. Así, como... así que pónganse pónganse muy pilas, ¿eh? Ya, ahora sí, vamos con el... Tenemos que, por obvias razones, leer algo de la biografía. Un resumen de la biografía, en realidad, porque la trayectoria que ha tenido este artista ha sido muy larga. Stephen Patrick Morrissey nació un 22 de mayo de 1959 en Derbyshire, Lancashire, Inglaterra. Es vegetariano desde los 11 años y permanente defensor de los derechos animales, lo cual ha forjado su criterio social. En cuanto a lo musical, inició su carrera en la banda The Nosebleeds, que la formó con sus compañeros de secundaria. Trabajaron de 1977 al 79 sin ganar mucha popularidad, pero esta experiencia le dio, de hecho, pero le dio la suficiente experiencia como para establecer un nuevo proyecto. Así es que de 1980 al 87 estuvo en la popular agrupación de Smiths, con la que grabó 4 discos en estudio, 1 en vivo y además de muchos singles. Así que escuchemos el primer tema de este mini especial de Smiths, en esta ocasión con I Want the One I Can Have. Catch up with your biology. Come round. Lo que estaban escuchando es The Smiths, I Want the One I Can't Have. Bueno, en 1988 inició su carrera en solitario, la cual cuenta hasta la actualidad con 10 discos de estudio, incluyendo múltiples participaciones en otros proyectos. En 2014 lanzó el disco War Peace Song of Your Business, con el que se encuentra en gira mundial, y este sábado 7 de noviembre estará por primera vez en Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Brindará un espectacular show. Tenemos dos entradas, comunícate al 2220-966, ponte pilas, ya se acaba el programa. Esto es Morrissey, Fears of the Gang to Die. You had never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you had never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty days, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Estás escuchando Aleación Maestra. ...21:10, regresamos ya a la parte final del Aleación Maestra número 84... Se acabaron las inscripciones. Cerradas las inscripciones. Sí, tuvieron ya su... tuvieron su oportunidad, su lapso para inscribirse. Tenemos un total de 15 personas. 15 personas en la lista. Hicimos ahí un, como dicen en términos de argot popular, vaca, los inscritos que tuvo Chalo en su perfil de Face, también en el Face del, en el fanpage de la Aleación, y en mi perfil personal también, pues hicimos una recolección y tenemos 15 personas inscritas. Así que vamos con dos números al azar, o no. ¿Cuántos números hay? 15 personas. Yeah. Así que usted dice uno y yo digo otro, ya. Ya. A la suerte. Yo empiezo. Claro, diga. Del 1 al 15. A 15. Tendrá bien, ¿no? El 4. El número 4 es para la señorita o señora Lourdes Mendoza. Ella se ha hecho acreedora de una de las entradas al programa, al concierto de Morrissey. Perdón el lapsus. Acostumbrado últimamente. Ya, y yo digo el número. El número 7, que es el número favorito que tengo yo. El número 7 es para Santiago del Salto. Chévere. Vaya ahí. Vaya ahí, señor. Entonces, ahí está. Lourdes Mendoza y Santiago del Salto son los ganadores de las entradas a Aleación Maestra. Lo mencionaremos ahí en el fanpage y para que la gente esté pilas y pues todo chévere. Eso tiene que escribir al fanpage, sí. Uh-huh. Eso ha sido todo en esta noche de 5 de noviembre del 2015. Bueno, conmigo les hago un acuerdo que Aleación Maestra es un programa que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche en la Radio Casa de la Cultura. Puedes sintonizarnos de las 9:40 AM si vas viajando en tu carro o estás en otro país y sabes de radio, o en www.casalacultura.gov.es a nivel mundial. También puedes escribirnos a aleacionmaestra666@gmail.com. Para despedirnos ya. Sí. Conmigo Chalo Pil con la locución. Y con quien les habla, Daniel Castellanos, en los controles. Esto ha sido Aleación Maestra. Hasta el próximo jueves. Les dejamos con algo de Morrissey, You Have Killed Me. Y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Nothing entered me till you came with the key, and you did your best work. As I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour. Desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.